tengo un Dios que no fallará. La tormenta es grande, pero no me va a matar. No importa lo que sea la situación, Él controla aún esa la palma de sus manos. Yeah. que sea la situación, él controla aún está en la palma de sus manos.